Construir un poquito de comunicación comunitaria, recordándote que este fin de semana va a haber a disposición. A ver, vamos a preguntarle, sí, mejor le preguntamos a Ana Paula Lara cuándo va a estar ocurriendo en Recrearte esta posibilidad impecable que se llama Talle Único y es una obra de teatro que llega como una posibilidad más a tu fuente de consumos culturales. Buenas tardes, Ana Paula, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola. Ana Paula, escúchame, ¿qué pasa en Recrearte con Talle Único? ¿Cómo viene la energía y qué es lo que vamos a poder disfrutar cuando veamos Talle Único? Bueno, la verdad que estamos muy felices, muy, muy, muy, muy contentos. Y vamos a estar el sábado 18 a... y Tucumán, Avenida Brown y Tucumán, no me acordaba. Ahí está, el sábado a las 21 horas. El sábado a las 21. ¿Y por qué la energía? Que yo noto que estás un poco como estallada casi, Ana Laura, pero es porque había muchas ganas de poner la obra, han laburado mucho. Contanos, por favor, cómo fue prepararla. La verdad es que es un laburo que arrancamos más o menos a mitad del año, el año pasado con Caro, se fue sumando gente. Y es un poco también la felicidad, yo creo que pasa porque tenemos la posibilidad de que a partir del teatro aparezca nuestra voz y que aparezca pensamientos o cosas que a nosotras nos han marcado y con la posibilidad del teatro que eso le pueda llegar a la gente y llegar a otras personas, me parece que está buenísimo. Muy bien. ¿Y con quiénes o con cuántas personas es que han estado laburando desde del año pasado? ¿Qué estaban haciendo el año pasado cuando empezaron con esto y cuántos son, Ana Laura? Mira, en este momento estamos con Caro, bueno, Carolina Vergara, que está en la dirección. Después está Lucas Mora, que él hace lo que es iluminación y el diseño de luces. Está también Mauri Díaz, que hace toda la gráfica. Y después está también, para diciembre, nosotras hicimos una tapa, el diseño como de arte lo hizo Lorena Espíndola. Y en el proceso nos acompañó un tiempo también Tobias Camiletti. Y después Jimena Cabello nos ayudó en toda la parte que sería escenografía. Así que fueron, bueno, nada, un montón de personas que pusieron un montón de amor y tiempo también para acompañarnos en el proceso. Qué bueno, qué bueno. ¿Te los acordaste a todos o por ahí se cayó alguno? Creo que me los acordé a todos. No sé si me olvido de alguien. Sí. Bueno, qué bueno escucharte. Ah, y después también colaboración de Sol Riscosa, que nos ha ayudado en funciones, también no queremos dejar de nombrarla. Muy bien, la amiga y colaboradora de este espacio, no sé si ustedes sabían, que colabora todas las semanas con la siesta que nos fue. También aprovechamos y le mandamos un cariño, un abrazo y nuestro apoyo incondicional a todas las personas que mencionaste, que han estado laburando con ustedes, porque son muy responsables y les reconocemos por sus labores periódicas. Ahora, ¿de dónde sale, Ana Paula, la idea de dedicarse a esto, de generar contenidos culturales? Porque esto es lo que están haciendo. Quizás ustedes dijeron, vamos a divertirnos, preparemos una obra de teatro, y después empezaron a masticar mejor el tema. ¿De dónde sale esta idea y por qué tienen este impulso? Y sobre todo, ¿sabes qué es? Ana Paula, contanos además de qué va Talle Único y cuál es el sentido que ustedes imaginaron que va a poder encontrar el público que vaya a verles. Bueno, como te decía, hoy surge del deseo de decir muchas veces, no sé, charlas que tenemos por ahí entre amigas, en círculos más íntimos, se despiertan y se dan ciertos temas que uno, nada, con la posibilidad, esto que te decía, del teatro, de poder, que lo que nosotros estamos pensando y que queremos decir, que pueda llegar a otras personas, es muchísimo. Y Talle Único cuenta un poquito lo que es lo que se sufre, lo que se vive y lo que es habitar un cuerpo gordo, de una mujer gorda, porque a la hora de, de que estén en tela de juicio los cuerpos, los primeros que vienen a ser señalados son los cuerpos de las mujeres, porque el gordito de repente es simpático, es piola, pero la gordita pasa a ser indeseable, pasa a ser no deseable, no entra dentro del mercado. Entonces, un poquito poder visibilizar y eso, y contar lo que es habitar un cuerpo gordo. O sea, desde la intimidad, podríamos decir, Ana Paula. Sí. ¿Eh? Muy bien. Sí, la sí. Verdad es que puede llegar a ser muy aleccionador para personas que por ahí no tienen este tipo de problemas, pero que tampoco se han estado planteando cómo es esto de vivir entre las discriminaciones de una buena parte de la sociedad, cosa que viene bien también para que nos planteemos cada uno, cada quien, a ver si no estamos alimentando nuestros prejuicios, ¿no? Así que nos imaginamos que la obra se vuelve más que recomendable para cualquier persona, pero les recordamos también a nuestra audiencia que la obra es apta para mayores de 18 años. Ahora, Ana Paula... No, puede ser para todo público la obra. ¿Sí? Sí, es apta para todo público, incluso cuando... para más mayores, ponele de 13 años, por ahí, pero la verdad, no sé, el otro día la función que tuvimos en el Español hubo infancias, niñas chiquitos, y salieron nada, hasta nos explicaban lo que iba sucediendo en la obra, una criatura de 4 años, 3 años, y me parece que justamente está bueno que vayamos todos a verla. Buenísimo. Y que es más, por ahí con Caro pensamos más siempre como nuestro objetivo es más un público, más llegar a un público adolescente, porque también son temáticas que está buena que se trabajen desde la adolescencia, desde la infancia. Claro, tal cual. Así que podemos invitar a todos a la función del sábado. Che, así que ya estuvieron teniendo una experiencia de infancias viendo la obra y te pareció más que correcto, más que recomendable. Terminamos entonces redondeando en que es una obra para ir a verla inclusive en familia y que también seguramente nos vamos a poder ir con algo para conversar, para discutir o para reflexionar al menos, Ana Paula. ¿Cuánto hace que están laburando alrededor de las ideas que alientan al teatro o desde cuándo laburan en escena, en puesta en escena? ¿Con la obra, con el contagio único? ¿Con esta o desde donde vengan, Ana Paula? Porque por ahí ya estuvieron haciendo algunos intentos, han estado estudiando, estuvieron haciendo algún curso. ¿Desde cuándo están interesadas en generar teatro? No sé bien qué responderte, pero se me ocurre nada, que estamos como en esto de que aparezca nuestra voz y lo que uno quiere transmitir y decir. Yo creo que Talle Único es, por lo menos en mi experiencia, es la primera vez que me pasa. He estado en otros procesos, pero han sido más colectivos y ha sido más en por ahí que se generen ideas, pero esto también es colectivo igual, pero como que alguien plantee una idea y en base a esa idea se trabaje. Claro. Esto es como, pasa más por el deseo también, me parece. Y acá se están haciendo un poco más cargo vos y Carolina. Dejala también a Caro que diga lo que le parece, porque yo estoy tirando medio como una ametralladora las preguntas y quedaste vos ahí adelante, pero queremos saber también lo que dice o lo que piensa la directora. Hola, Caro. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Agradecidos con ustedes porque nos dan un ratito de este momento que imaginamos que medio burbujeante, porque estás a horas de la puesta de Talle Único. Es una oportunidad, si no entendí mal, Ana Paula, han estado laburando alrededor de otras obras y en grupos, pero es la primera vez que entre ustedes tienen una entre vuestras manos y están hechas cargo, Caro. Exactamente, es la primera vez, de hecho es la primera obra, por ejemplo, que yo dirijo, y es la primera obra que es justamente un unipersonal que la Poli actúa sola en escena. Muy bien. Entonces, sí, obviamente que hacemos muchos años que hacemos teatro, la Pola como unos 10 años más o menos, y yo unos 15, pero bueno, eso también es parte, ¿no?, de animarnos a mostrar lo que pensamos, esa confianza también que tiene al tener cierta trayectoria y poder, muchas veces te da un poco de miedito, ¿no? El poder encarar así un proyecto y un proceso. Y bueno, es como que nos animamos, de hecho la hemos contado en algunas entrevistas como esto, ¿no? Nosotros nos vimos con la Pola en un provincial de teatro el año pasado, que fue en abril, y nos dijimos, ya fue, amiga, hagamos lo que nosotras queramos, hagamos lo que sentamos, mostremos lo que tenemos para decir también, ¿viste? Y nada, y eso también es muy muy lindo y es algo que nos da mucha felicidad justamente a la hora de mostrar esta obra. Cobraron impulso, se animan ahora y es la primera obra que trabajan entre ustedes, ya reconociendo que van a generar un contenido que puede llegar a provocar interés y además esto que decíamos hoy con Ana Paula acerca de que el público por ahí se va con una reflexión, Caro, no sé si era la idea original, pero yo como espectador de teatro te juro que muchas veces pasa que más allá de que buscás o de que ustedes busquen una sonrisa o una lágrima, la idea, sobre todo acá, parece con Talle Único, que es dejarte a UPA, al público, esta posibilidad de discutir y de reflexionar sobre el contenido de la obra. Bueno, nada, vuelvan. Ese es uno de los objetivos que tenemos con la obra, ¿no? Y también uno de los objetivos muchas veces piensa mucho, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, y bueno, y uno de los objetivos justamente de esta obra es poder reflexionar acerca de lo que nos pasa. O sea, Talle Único habla de lo que nos pasa como mujeres, lo que nos pasa. Entonces, es eso, un obviamente nosotras es una decisión poner en escena a un cuerpo gordo y poder hablar acerca de eso, porque creemos que es una temática a la cual, de hecho, nosotras en todo el año pasado que estuvimos haciendo el proceso, empezamos a ver como que la temática estaba súper en auge, ¿no? Como que había un montón de no sé, en páginas en Instagram, grupos, gente que se está organizando para hablar de la temática, ¿no? La gordofobia, el gordoodio es algo que nos pasa en la sociedad argentina, una de los países más gordoodiantes que del mundo. Y entonces también, o sea, el tratar el teatro es uno de los objetivos también que tiene el teatro, por lo menos para nosotras, que es poder mostrar lo que nos pasa a las personas. O sea, el teatro ha contado la historia del mundo y nosotros también queremos contarla con esta obra, aunque sea una partecita. Definitivamente, El color de nuestra aldea va a estar en vuestros pinceles y este sábado 18, bueno, vuelvan a hacer la invitación. Gracias, Caro. Gracias, Ana Paula. Gracias. Muchas gracias a Carmen, porque nada, son lo más y siempre están ahí, así que gracias. Nada, recuerden el horario, el lugar y demás, por favor, en Recrearte. Dale. Sábado 18 en Recrearte, Boulevard Brown y Tucumán. Les esperamos a todos. Muy bien. Gracias nuevamente y que tengan buena jornada. Mucha merde. Gracias. Para el sábado. Gracias. Ahí están las responsables de Talle Único, que va a estar este sábado 18 en Recrearte, en la esquina de Boulevard Brown y Tucumán, en la ciudad de Toay, caramba. Abandonó con anestesia local.